tardes, en esta tarde fría de invierno, tenemos el honor de recibir al cantante internacional Abel Pons. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo te sientes tras ser por cuarta semana consecutiva el número uno en nuestra lista de éxitos? La verdad es que me siento muy orgulloso. Todo mi trabajo ha valido la pena y estoy encantado de que mis fans estén tan volcados conmigo. Entonces, ¿este nuevo disco estará cumpliendo todas tus expectativas? No solo esto, sino que las has superado. Este trabajo ha sido muy especial para mí, porque sin duda ha sido el más emotivo de toda mi carrera y en el que más ilusión le he puesto. ¿Qué querías transmitir al público con él? Realmente lo que quería transmitir a mis fans es que todos tenemos sentimientos. Todos nos enamoramos, todos nos desenamoramos, nos ilusionamos y desilusionamos. Y que la música es solo el medio para expresarlo. Y hablemos de tu gira. El mes que viene comienza la gira World Tour 2.0. ¿En qué ciudades podremos verte? Empezamos el 20 de diciembre en Madrid, después pasaremos por Barcelona, Valencia, Murcia, Sevilla y más ciudades que todavía están por confirmar. Hemos escuchado que estás trabajando en un nuevo disco que será de un estilo totalmente diferente y en el que contará con colaboraciones de grandes artistas. Vaya, aquel que no corre vuela. Pues sí, la verdad es que sí, Marta, el nuevo disco va a ser un soplo de aire fresco, algo muy diferente a todo lo anterior que he hecho, y vais a sorprenderos mucho con los artistas que van a aparecer. Bueno, pues muchas gracias y esperamos llamarte la semana que viene para felicitarte por seguir siendo el número uno de la lista. Y ahora lo último de Abel Pons, vuelvo a ser el raro. Cadena 100. Cadena 100. ¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser el que soñé y en un segundo se acabó. Y ahora vuelvo a ser quien era ayer. Nadie o solo alguien del revés. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Sé que todo se me fue y vuelvo a ser el raro. Puede que no sea el mejor en nada, es más, puede que ni sepa amar y ni dar en hacer castillos. Puede que no sea el mejor, pero soy yo, con mis noches y mi sol. Este es tú o no conmigo. Oh. Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda. Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana. Sé que todo se me fue y vuelvo a ser el raro. Y ahora sé que ya no me veré brillando en tus pupilas. Sé que mientras tú sonríes yo me coso heridas. Ves que todo se me fue y vuelvo a ser el raro. Y vuelvo a ser el raro.